salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. One night I got this itching and the feeling started to flow. No more wild baby, so I got to the dance floor. I knew the time was right, the groove was tight for what I wanted to hear. Then someone next to me shouted something very clear. Take it on up, you got to take it to the top. You better get down to the groove and don't you ever stop. Take it on up, you can go for what you know. Arriba, l'ánimo, eleva el ánimo. Ese es el título de esta canción, que es la sintonía durante todo este mes de este programa, Siete Notas y Pico. Saludos un día más a todas y a todos. Como bien sabe, bueno, ya todo este mes llevamos con ella, es el Take It On Up de Paulinho da Costa, este super percusionista que hay por ahí, uno de los mejores, si no el mejor percusionista del bueno, el mundo, cuyas colaboraciones se cuentan por cientos, vamos, ahí desde Bob Dylan, Aretha Franklin, o bueno, yo que sé, es incontable el número de colaboradores o de colaboraciones con las que tiene acá este hombre a sus espaldas. Y bueno, este es un LP del Happy People del 79, ya os lo he dicho alguna vez, y bueno, era él, y en la voz de este tema está Bill Chaplin. Nada, eso es el comienzo de todo este mes, está siendo y seguirá siendo hasta que se acabe, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, luego es el espíritu de este programa, subirte el ánimo, entretenerte, bueno, al menos es un intento. Estas dos próximas horas con un montón de música que te voy a poner, como siempre, pues un poco de sorpresa será la cosa, ¿no? Y bueno, pues nada, elevarte el ánimo y entretenerte, aunque bueno, luego hay veces que con el pico de las siete notas, ya sabes, este mini espacio donde te leo cosas que algunas veces nos bajan un poco el cuadro, pero son reales como la vida misma. Hoy, como bien te dije ya la semana pasada, pues te contaré un poco más de lo de las Torres Gemelas famosas. Seguiremos la pista del dinero a ver si nos va quedando más claro quiénes fueron o quiénes son o quiénes están detrás de todos esos o de estos atentados, de esos y de otros más que no nos cuentan, ¿no? Bueno, lo que sí quería de momento es, para empezar, pues eso, avisarte. Me ha avisado Beznar, un promotor que hay por Avilés, que nos trae unos pedazos conciertos del Copón. El último que trajo fue el Clarence Whitfield, un otro americano que, bueno, un rhythm and blues con una marcha del Copón. Y ahora, pues mañana, mejor dicho, ahora no, mañana, en el Don Floro, ahí en Galeana, a eso de las 9 de la noche, puedes quedar muy bien con tu chica o con tu chico, si la invitas. Por 8 euros tenemos la actuación de Corinne West. Corinne West es una chica también americana que ha sacado ahora su segundo LP. Me creo que es el segundo trabajo, es el Second Side. Y bueno, es una auténtica dulzura la chica, la voz que tiene, cómo canta. Y bueno, viene ella acompañada de otro con más cosas. Pero te voy a poner para que, bueno, vayas viendo lo que te digo, o que vayas oyendo lo que te estoy contando. Te voy a poner, bueno, una canción de ella, la que da título precisamente al LP, el Second Sight. A ver si merece la pena o no el que invites a tu chica por, ya te digo, por 8 euros. Tienes esta chica cantando, mira cómo canta. Without a fight, slipped through a hole in my pocket, did fall through a crack in my hand. Opened up my front door, there was only dust on cold and sand. Dust on cold. Turn to ether, rock into a chair, right behind the silence, we are no longer there. Second sight, oh, second sight. te digo, me imagino que te haya gustado porque es una auténtica, a mí me parece una auténtica pasada. Y ya te digo, puedes quedar de vicio con tu chica o con tu chico mañana, ya te digo, a las 9 en el Don Floro con esta mujer, con Coringües. Siento mucho, no puedo, no me deja abrir el cartel donde el otro que viene con él, no te lo puedo decir, lo siento, solo te puedo dar la información así sesgada. Viene ella con otro chaval tocando el dobro y el violín y más cosas, ¿no? Pero no te lo puedo contar, además de el resto de actuaciones que quedaban. O sea, no sé, te lo digo de memoria, que tocaron el 14, tocaron en Madrid. Ya te digo, mañana tocan en Avilés y luego creo que era el día siguiente Bilbao y al siguiente Zaragoza. Pero ya te digo, no me deja abrir el correo este, entonces no te puedo contar más. Pero bueno, creo que con lo que has oído ya nos puede valer, ¿no? Bueno, pues seguimos con gente de por allá, de las Américas, y te voy a poner ahora al Salomon Burke con un tema de Bob Dylan, Maggie's Farm, la granja de Maggie. Scrub those floors. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work for Maggie's farm no more. Well, he puts his cigars out in your face for kicks. His bedroom windows are all made out of bricks. The sheriff and the National Guard stand around his doors. Let me tell you, just like them, they sing while a slave and I get bored. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. You better believe ain't gonna do nothing, yeah. You see, antes de que se me olvide, también quería comentarte que, bueno, mañana, un poco antes, a las 6 de la tarde, aquí en Oviedo, en el Cambalache, hay un cuentacuentos participativo para niñas y niños, en el cual, bueno, os animan a leer o a representar un cuento, o simplemente a ir hasta allí a escuchar, ¿no? Lo que sí es necesario que las niñas y los niños vayan acompañados de alguna persona adulta a todas las actividades. Eso es mañana a las 6. Si también tienes niños, pues mira, es una buena idea que les pases por allí, les lleves un rato a que les cuenten o a que cuenten un cuento. Y allí también puedes mirar la librería que tienen, que bueno, tiene un montón de libros muy buenos, y bueno, si te interesa alguno, pues también te lo puedes llevar. Bueno, pues esos son un par de actividades que hay para mañana, ¿no? Y bueno, pues nada, siguiendo con la música, pues te voy a poner otra de... También nos quedamos por allá, por el nuevo continente, digamos, ¿no? Y bueno, pues te voy a poner una gente mexicana, que son los, bueno, el Clan. Y esta canción, She's Looking Good, vamos, algo así como... Está de buen ver, o qué buena está. Entonces, que te preste. Mind. trabajamos con los niños, o bueno, una película que en teoría era para niños, no sé si es así o no, porque es la banda sonora de Fritz el Gato, y este, dentro de la banda sonora pues estaba esta canción que es The Riot y son los Heavy Traffic. Ahora con un tema de clásico de Led Zeppelin, el What Not a Love, pero a cargo de King Curtis, y esto lo puedes encontrar en un álbum, es Blues and Soul Power, Funky Rhythm and Blues and Rocking Soul Crossword, del 64 al 72. We'll be right back. Vámonos ahora con una gente que se llaman los Creative Musicians, Creative Musicians, ¿no? Y es el título del álbum el mismo, el Creative Musicians Volumen 1. Y estos son de Lyman Cuthbert Organization. Keep on rolling right along. Yeah, yeah, yeah. When in doubt, don't take time to shout. Just do your best and put all values to test. Creative musicians, keep on rolling right along. Trabajo de los New Master Sounds, porque ya tienen otro. Este es el Plug and Play o Plug and Play. Y bueno, vamos a escuchar el Looking for an Answer con la colaboración de Dion Charles. We'll be right back. Pues ahora vamos a dedicar una a mi amiga María, con la que estaba el otro día tomando un, bueno, un algo en un bar, y sonó esta canción, que bueno, es de alguien que ya os he puesto por aquí también el año pasado, es John Mayer, y hablábamos de si era o no era el título y tal. Pues sí, la canción era el Your Body is a Wonderland, algo así como tu cuerpo es un país maravilloso o el paraíso, dedicada para mi amiga María. Que me gusta mucho este tío, el John Mayer, este, el americano, este, tiene una voz como que me gusta mucho, vamos. Bueno, y esta otra voy a dedicarla al Bruno, que es un tema de los Blucher, algo, es el The Same Old Story, algo así como la misma vieja historia. So girl, what's wrong with you? style. I couldn't talk to you for a week. Out of disappointment and sadness, you let me down. And I yearn for you still. Just miss you around. Don't you know? Escuchado esto último, era el The Itch, el picazón de Belerouch, y lo anterior eran los Transglobal Underground con el Kit Mumbling del último LP Moonshow, algo así como el Kit Mumbling, algo así como, bueno, pues salir refunfuñando, ¿no? Espero que no refunfuñéis cuando acabe el programa. Y bueno, pues este año la primera de pollos que os voy a poner, pues es esta, que ya os he puesto unas cuantas de pollo o con título que hacen referencia al pollo. Y bueno, pues esta es el círculo del pollo y son Atmosphere. We'll be right back. Bueno, pues este trayazo eran los Bastardos, The Bastards. My sister has a motorcycle. Algo así como que mi hermana tiene una motocicleta, ¿no? Y nada, os voy a poner otra hora de Taj Mahal, del comienzo de la cara B, del Giant Step, o Giant Step, el Six Days of on the Road, algo así como seis días en la carretera. pues esto que has escuchado ahora son los pre-Who. O sea, los Who, pues antes de ser los Who, se llamaban The High Numbers e hicieron este tema, el Her, y algo así como Aquí Está, ¿no? Luego creo que lo incluyeron en el primer LP que sacaron luego los Who. Pero bueno, es curioso, ¿eh? Antes de los Who eran eso, The High Numbers, y hacían cosas como estas. Y ahora entramos en otras cosas nosotros como estas. Ha sido a este programa, perdón, ya sabes que más o menos a esta hora, a las 12, pues entramos en el mini espacio de dentro de las 7 notas, el pico, en el que te cuento cosas muy raras, muy raras, muy raras, pero verídicas totalmente, ¿no? Ya sabes, te recuerdo que esto solo se oye en Radio Cuca y dentro de este programa de 7 notas y pico. Si estás escuchando por la radio, ya sabes el día, ¿no? 107.3, y si lo haces por internet, pues ya sabes la página también, radiocuca.org. Ahí puedes entrar si quieres, te metes en el chat y me cuentas lo que quieras, o me pides o bien música, o bien lectura, o lo que quieras. Mientras no me pidas nada, pues te voy a leer yo lo que quiera. Y como te dije el otro día, pues hoy entramos en una espectacular trama financiera que precedió a los atentados. Es el título del capítulo, ¿no? Dice: una espectacular y sórdida trama financiera precedió a los atentados del 11S. Los responsables de la Comisión de Valores y Mercados, el SEC, calificaron las maniobras como el más importante delito de aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas jamás registrado. No hay duda, en los parques bursátiles, especialmente en los de Chicago y Nueva York, maniobraron iniciados, entre comillas, que en la terminología propia de los mercados financieros es como se conoce a quienes saben y conocen hechos futuros que alterarán el valor de las acciones de modo que pueden efectuar operaciones que reporten sustanciosos dividendos. La figura del iniciado, sobra decirlo, es completamente ilegal. Y los iniciados del 11S, que sabían de los ataques terroristas con antelación, se embolsaron nada más y nada menos que unos 1.000 millones de euros de forma casi instantánea, mientras que los beneficios a largo plazo son, a todas luces, incalculables. Dice: la pista del dinero, síguela y encontrarás al culpable. A partir de aquí, la pista de los iniciados nos va a conducir a exponer las piezas de una trama enrevesada, maquiavélica, inmoral, detestable y, en suma, sucia, muy sucia, y que apunta directamente al poder económico y político de los Estados Unidos. Una conspiración en toda regla, que probablemente nos obliga a cambiar nuestros pareceres y opiniones sobre unos atentados que conmocionaron al mundo. Al margen de los responsables de los organismos de seguridad e inteligencia como el FBI o la CIA, y, por supuesto, los responsables de diferentes órganos de poder de Washington, hubo otro grupo selecto de personas vinculadas a la gran capital norteamericana que también supo lo que se avecinaba entonces y que obró en consecuencia para enriquecerse con su información privilegiada. Lo preocupante y grave es que entre ambos tentáculos hay conexiones evidentes. Como en su día dijo Garganta Profunda, nombre supuesto que se dio al informante anónimo gracias al cual los periodistas descubrieron el escándalo del Watergate, si se sigue la pista del dinero, se llega al culpable. Busque quién se beneficia. Ralph Solman, quien fuera secretario personal de Bertrand Russell y que jugó un importante papel en la investigación del fiscal Jim Garrison, cuando este quiso demostrar la participación de un sector del poder político en la muerte de Kennedy, es uno de los estudiosos que con más interés ha indagado en los hechos del 11S. Asegura que el gobierno de los Estados Unidos bajó la guardia en las horas previstas o en las horas previas a los atentados para facilitar las acciones de los terroristas e indica que el objetivo no era otro más que favorecer con la subsiguiente reacción el ataque a Afganistán y el posterior bombardeo de Irak, los intereses económicos de Estados Unidos en el exterior y, de paso, los particulares del clan familiar del presidente George Bush y su entorno empresarial más próximo. En realidad, Shulman es uno de los culpables de que me haya embarcado en esta investigación. Cuando leí sus palabras en varias entrevistas que le hicieron en diversos medios de comunicación, decidí verificar si sus afirmaciones tenían base. No tardé en contrastar que las arenas movedizas sobre las que se desplazaba el insigne pensador eran tan reales como la maldad intrínseca que denunciaba. Nuestro viaje en busca de los iniciados comienza a escribirse el 6 de septiembre en los mercados bursátiles de Chicago, el segundo centro financiero más importante de Estados Unidos. Esta historia que ahora les voy a detallar no se comprendería por completo de no conocerse qué son las put options. Put options se escribe. Contratos que se establecen en una fecha determinada, en este caso el 10 de septiembre, mediante la cual el gestor de un paquete de acciones cierra un acuerdo entre un comprador y un vendedor, estableciendo un precio por acción por debajo del actual, con una fecha de vencimiento previamente acordada. Conclusión: quien emite la opción de venta obtiene un beneficio sustancioso acompañado de la prima subsiguiente, que será aún mayor si dispone de información sobre hechos que modificarán los precios de las acciones. Los beneficios de los iniciados. El día anterior a los atentados, la empresa aeronáutica American Airlines recibió una oferta de put options o put options al menos 10 veces superior a lo normal. Aquel 10 de septiembre, las acciones de la compañía se cotizaban a $45 cada una, pero en los contratos de opción de venta se estableció un acuerdo por $30 por acción con una fecha máxima de vencimiento que se estableció en el 20 de octubre. Como ustedes ya saben, dos de los vuelos que se vieron involucrados en los hechos del 11S eran propiedad de American Airlines, lo que supuso, como es lógico, el desplome de las acciones de la empresa, cuyo valor cayó hasta los $18. De este modo, el emisor de las put options compró por 18 y vendió por 30. De acuerdo con el volumen de acciones que se gestionó, el responsable de la oferta de compra-venta obtuvo con la operación nada menos que más de 4 millones de euros o 700 millones de pesetas. Un negocio redondo. Casualmente o causalmente, solo unos días antes, entre el 6 y el 7 de septiembre, en la bolsa de Chicago, la empresa United Airlines, la otra compañía de transporte aéreo que se vio afectada directamente por los hechos del 11S, sufrió un ataque bursátil similar. El número de put options que se cerraron en esos dos días multiplicaba por 20 el volumen habitual de transferencias de este estilo. La operación reportó al gestor invisible de la misma un dividendo de casi 6 millones de euros o 1.000 millones de pesetas, porque al estar dos de los aviones de United Airlines involucrados en los hechos del 11S, se produjo una caída en picado de los valores de la empresa. Podría ser casualidad, pero los indicios se encaminaron en una dirección. Alguien parecía saber con antelación que algún tipo de suceso imprevisto iba a involucrar aviones de United Airlines y American Airlines. Pero, como digo, podría ser casualidad. Sin embargo, el azar quedó completamente descartado cuando se supo que operaciones muy similares se produjeron en torno a las acciones de empresas asentadas en el World Trade Center, que lógicamente se hundieron en los mercados de valores tras el 11S. De la debacle accionarial solo se salvarían quienes hubieran ejecutado PAP Options, y los hubo. Casualmente, quien las puso sobre la mesa el 8 de septiembre, 3 días antes de los atentados, en el caso de la empresa Morgan Stanley. Esta corporación ocupaba 22 plantas de las Torres Gemelas. En total se recibieron 25 veces más puts de lo habitual en Morgan Stanley, lo que supuso para el responsable de la operación un dividendo de 1,2 millones de euros o 200 millones de pesetas. A lo tonto, y solo con las prebendas ya mencionadas, alguien había sacado de la tragedia del 11S un beneficio neto de 2.000 millones de pesetas. Pero hubo más. Otra empresa radicada en el World Trade Center también se vio involucrada en la ola de PAP Options sospechosas. Se trataba de Merrill Lynch & Co., sobre la que se incrementaron 12 veces el volumen de transacciones a raíz del ataque bursátil que sufrió el 7 de septiembre, a 4 días vista de los atentados. Sea quien sea, quien se benefició sacó un provecho estimado de 5,5 millones de euros o algo más de 900 millones de pesetas. Sigan sumando. Además, las compañías de seguros que tenían suscritas pólizas con las empresas implantadas en el World Trade Center y que desembolsaron como consecuencia de los hechos cientos de millones de dólares también sufrieron opciones de venta. Lógicamente, tanto esas empresas de seguros como las corporaciones afectadas se desplomaron en los mercados tras los atentados. Una de esas aseguradoras era el banco Citigroup, que había contratado las pólizas de los vuelos 11, 77, 93 y 175, es decir, las pólizas de los aviones secuestrados por los suicidas. Citigroup tuvo que abonar 500 millones de dólares para cubrir las pérdidas. No deja pues de ser casualidad que recibiera 14.000 contratos de opciones de venta entre el 6 y el 10 de septiembre, 45 veces más de lo habitual en ese periodo de tiempo. Días después del 11S, se encendieron las alarmas de los organismos que controlan la legalidad de las operaciones bursátiles en el mundo. La luz roja la prendió el presidente del Banco Central de Alemania, Ernst Wilczek. Al analizar las transacciones antes y después del 11 de septiembre, se detecta un quiebro extraño, decía este hombre. A consecuencia de lo enigmático de la situación, entró en juego la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la IOXPO, que pidió a los 16 países con mercados bursátiles importantes un informe de periodo para aclarar si existían movimientos que apuntaran a la existencia de iniciados. A comienzos de octubre se dio a conocer el tenebroso listado de 38 empresas que sufrieron agresiones, entre comillas. Todas ellas habían registrado movimientos extraños y todas ellas, casualidad, sufrieron por diferentes razones los azotes del 11 de septiembre. Es el más importante delito por aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas jamás registrado, indicó en su informe la IOXPO. Es IOSCPO. Al calcular que el beneficio final a corto y largo plazo de la siniestra operación podría haber generado cientos de millones de euros. Las investigaciones oficiales que se efectuaron poco pudieron esclarecer a propósito de la identidad de los iniciados, si bien se descartó la falsa información que hacía de Bin Laden el gran iniciado. Decían, él preparó los atentados y él efectuó aquellos movimientos bursátiles. Pensamos todos equivocadamente. Al FBI se le encargó la investigación de la posible acusación criminal por los hechos, pero los agentes de la oficina policial recibieron la orden de no seguir las pesquisas. Eso sí, se averiguó que parte de las operaciones se gestionaron a través del Deutsche Bank y de su filial americana, Alice Brown. Si bien el método que se utilizó para ejecutarlas y la discreción bancaria hizo que no pudiera saberse el nombre exacto de los responsables. Resolver esta cuestión es una de las incógnitas que debería ahondar esa comisión independiente, que tendría por objeto aclarar algunos extremos sospechosos de lo que rodeó a los hechos el 11S. Las sospechas apuntan arriba, muy arriba. Eso sí, hay algo que resulta inquietante, porque A. B. Basi Krongar, el actual número 3 de la CIA, había sido hasta 1998 el director general de Alice Brown, entidad que nació sobre los cimientos del Banco de Crédito y Comercio Internacional, el BCCI. Curiosamente, en su cúpula directiva se encontraban algunos nombres que hoy están en Alice Brown y en el Carlyle Group, una entidad financiera de riesgo dirigida por Frank Carlucci, secretario de Estado con Ronald Reagan y hombre de confianza de George Bush padre, que a su vez es el jefe de relaciones internacionales de Carlyle. Del Carlyle ya os leí uno de los días, no sé si tuvisteis la suerte de escucharlo en directo o grabado, pero por ahí anda, Y de los negocios del padre aquí en España también, que dentro poco parece ser que todos los peajes que paguemos en las carreteras españolas van todas a parar al bolsillo del bus padre. Esto lo digo yo, que ya. Y el libro en sí, el capítulo este, dice: casualmente, entre los fundadores del BCCI, recuerda, el Banco de Crédito y Comercio Internacional, se encuentra un hermano de Bin Laden, que a su vez fue íntimo del actual presidente de los Estados Unidos y que hoy controla alguna de las petroleras que se están haciendo con la explotación de las nuevas rutas de petróleo abiertas en Asia Central tras la invasión de Afganistán. Se refiere a Bush hijo, el actual ahora es Obama, pero este se refiere al Bush hijo, vamos, que menudo clan. Bueno, todas estas conexiones tan llamativas sobre las que más adelante hablaré, porque luego en otros capítulos él mete con esta historia, fueron la causa por la cual el informe del organismo Red Voltaire a propósito de las PAP opciones de los iniciados dictaminó lo siguiente: George Bush padre sería uno de los afortunados beneficiarios de las maniobras bursátiles ligadas al 11S. Repito, George Bush padre sería uno de los afortunados beneficiarios de las maniobras bursátiles ligadas al 11S. Sea o no él o alguien de su entorno el iniciado o los iniciados, de lo que no parece albergar dudas los expertos, es de la existencia de aprovechamiento ilícito del conocimiento previo de los sucesos que ocurrirían el 11S. Y ese alguien no fue Bin Laden. Ahora bien, existe un archivo de los servicios de inteligencia que guarda información vital para la reconstrucción de delitos financieros. Son miles de expedientes y pistas que se encuentran en las oficinas de una agencia secreta. Acudir en busca de esos archivos ha resultado una experiencia fascinante, porque fueron destruidos el mismo 11S. Se encontraban en una de las plantas de la torre 7 del World Trade Center, que horas después del colapso de las Torres Gemelas se vino abajo por causas aún desconocidas. hablemos de ello, pero de ello y de las ramificaciones que tiene todo el tema de la Torre 7, que es que de verdad no tiene desperdicio. Os hablaré, pues no sé, nos llevará un par de programas o tres seguramente, pero bueno, será en otros días. Espero que os haya prestado el pico de las siete notas. Pues volvemos otra vez a la música del programa y nos vamos con Chubby Checker y su Hey You Little Boogaloo. Hey tú, pequeño Boogaloo. Se me colaba, pero bueno, es del mismo LP que os puse antes, de la versión del Led Zeppelin, el Wool Lotalo por King Curtis. Pues ahora os voy a poner un tema de Ted Taylor, el Help the Bear, algo así como Ayuda al Oso. If you see me in a bad fight, don't help me. Don't you worry about me, I can take care of myself. I fight a circle storm and I don't mean maybe any kind of fool start messing with my baby, so help a bear. If you think you're all a fool, where you and I stand. I want everybody to know that I'm your lover man. When I get hot, there ain't no temas que con este título que tienen y con lo que os acabo de leer, pues me viene como muy al pelo para, hombre, no sé si dedicárosla porque no se lo merecen, ¿no? Pero bueno, me acuerdo de estos hijos de la Gran Bretaña, nunca mejor dicho, porque lo que queda hoy en día en los Estados Unidos es bueno, los que pillaron, o los bisnietos, o los descendientes de aquellos que pillaron la independencia de la Gran Bretaña. Y bueno, para eso, pues eso, mira, el tema es Lucha de Perro, Dogfight, y son de Joker. Y luego otro tema de James Taylor Quarter, Evil Dudes, algo así como ideas o pensamientos diabólicos, ¿no? Pues para todos ellos, bueno, para todos vosotros van este par de temas, ¿vale? We'll be right back. Esto que escuchabas era el No Way Out, No Hay Camino, de Big Six, o el gran seis, ¿no? Y nada, ahora te voy a poner Mr. Clean de Insiders, del álbum Moving Up, Y nada, luego hay otro tema aquí que te quiero poner, que es de John Congos, el Toco Los Man. Lo que pasa que esto no sé cómo sonará, porque es de un disco que es del 69, o sea que está trayadísimo, ¿no? Y bueno, y luego ya seguramente te ponga otra de... Pero igual te la explico antes o después, ya veré, a ver. Que te gusten Mr. Clean. Turn away. I want a man. I said, go now.

Vale, vamos con otro pildorazo de estos varios que os he puesto hoy, de 2 minutos. No, estos no, y algunos de estos no han llegado a 2 minutos hoy. Muchas canciones de las de hoy no han llegado a 2 minutos y otras cuantas no han llegado a 3. Bueno, pues un pildorazo de estos es este de Raining Sound, el Straight Shot, algo así como el disparo directo o recto. Exactos, fue minuto y medio para esta canción. Bueno, pues nada, vamos ahora con otro tema que quiero dedicar a una chica de mi oficina, la señorita Villalba, que la canción se titula My Kind of Girl, algo así como mi tipo de chica, y la tocan The 45s. You're my kind of girl. Este era Paul Kelly y su Soul Flow, y nada, pues vámonos con otra vez con The New Master Sounds y su Thermal Bath. Thank you. por si te has incorporado cuando ya empezó el programa, que mañana tienes la oportunidad de quedar con tu chica o con tu chico de muy bien, llevándolo a Avilés, al Don Floro, que está ahí en Galeana, en la parte de abajo de Galeana, al empezar Galeana, a ver el concierto de una chavalita que nos trae Beznar, un promotor de Avilés. La chica en cuestión se llama Corinne West y viene como acompañada de otro chaval también tocando el dobro, y bueno, puede ser una cosa bestial, porque la chica esta tiene una voz que, bueno, si no la has escuchado al principio, la vas a escuchar ahora. Mira. Without a fight, slipped through a hole in my pocket, did fall through a crack in my hand, opened up my front door, there was only dust on cold and sand. Turn to ether, rock into a chair, right behind the silence, we are no longer there. There's a camel and a needle and a... Bueno, pues no me digas que no es una auténtica pasada. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo allí estaré. Si vais o si vas, no nos podemos ver allí. Ya te digo, en el Don Floro mañana a las 9 y por 8 euros. Puedes quedar como un rey o como una reina. Y bueno, con la tontería se nos ha ido ya la hora. Y entonces nada, pues hay que marchar, porque ya hemos cumplido las 2 horas con creces. Y os voy a poner una, porque el otro día pues estábamos en un bar y bueno, pues también eso, había que marchar, y ya los camareros ya, pero gritando fuera, fuera, pero en este plan, de que echándonos a voces ya y todas estas cosas. Y el que pinchaba música en aquel sitio pues coincide que nos puso este tema que te voy a poner para acabar. Ya sabes, bueno, te pongo este tema para acabar y luego ya la cortinilla esta que le cogía a gran Manolo Fernández en su toma 1, que acaba con un beso, que te mando para que te dure hasta la semana que viene. Y espero tenerte ahí otra vez la semana que viene, ya sabes, los viernes de 11 a 1 del mediodía, más o menos, porque ya ves que nos hemos pasado. Pues nada, ahí te quiero ver otra vez, o que me sientas otra vez ahí. Y nada, pues sin más, simplemente me queda darle una hostia a este micro porque me tiene negro. Bueno, pues nada, simplemente me queda darte las gracias y un saludo, y nada, pues eso, espero haberte entretenido y intentaré hacerlo mejor la semana que viene. No te voy a presentar esta canción porque no necesita presentación. Si no la conoces, lo siento por ti, manda un correo aquí a radiocuca.org a 7 notas y pico, o me llamas por teléfono otro día y te lo digo. Es el 985-2981-37. Bye bye. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See?